La construcción de nuevas viviendas a partir del nivel de afectación que hoy tiene el norteño territorio agramontino destaca entre las principales metas en Sierra de Cubitas. Luciano Ortiga Viltre, director municipal de la vivienda, informó sobre la gestión administrativa para lograr el avance de la tarea. Hoy Sierra de Cubitas tiene una situación, yo diría que bastante favorable en cuanto al cumplimiento de lo que nosotros nos hemos programado para ir concluyendo las viviendas, sobre todo de derrumbes totales. Son 741 derrumbes totales. El año que concluyó se terminaron 191 viviendas y este año tenemos un plan de 134 viviendas, o sea, 34 del plan puro y 100 viviendas que nos ha pedido la máxima dirección del partido en la provincia, que vayamos trabajando en ella para poder ir adelantando esta situación. El nivel inversionista demanda de un rigor administrativo desde la base. Nosotros en el mes de febrero cumplimos con las 10 viviendas en plan que nosotros teníamos propuesto. Cumplimos con ese plan con la empresa de Cítrico, que es nuestra constructora principal en cuanto a derrumbes totales se refiere. Y tenemos un plan de 10 viviendas más en el mes de marzo, que estamos seguros que vamos a cumplir también. ¿Qué nivel de prioridad tienen establecido según los consejos populares? Nosotros ya el nivel de prioridad se establece a partir del grupo temporal que se reúne los martes y los jueves en la tarde y de allí se toman las decisiones. Fundamentalmente salimos de Piloto y de La Gloria, o sea, es el consejo que más fue afectado y que se le dio mayor atención a partir del paso del huracán. Sin lugar a dudas, la construcción de viviendas demanda de un rigor de trabajo permanente desde los consejos populares, con el ánimo de avanzar en la necesaria actividad que tiene una repercusión social. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.